Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul. Programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Desde Jerez de la Frontera, un martes más, en los estudios de Radio Indes, Un Punto Azul para todos vosotros. Bueno, hoy día 31 de mayo de 2022, 34º programa de la temporada 23 del curso 2021-2022. Un saludo de este que os habla, Agustín Almoril. Hoy por fin hemos vuelto otra vez a los estudios de Radio Indes. Tan solo, bueno, hemos tenido este impasse de nuevo después de la pandemia, que ya habíamos vuelto, pero volvemos a retomar el estudio como no puede ser de otra forma, porque es nuestro lugar. Hoy se encuentra aquí conmigo dentro del estudio Manuel Jiménez del Barco. Lito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya por fin bien. Después de algunos días pasándolo, bueno, regular, no digamos mal. Vamos a dejarlo de mal para otras cosas más graves. Es increíble, dos años sin coger el virus y ahora todos a la vez lo hemos pillado en las mismas semanas. Y... Ah, variante rebujito, la verdad que ha hecho estrago. Muy bien. Y tenemos también, bueno, como siempre al control, Luis María Moguer y nuestro control tanto de vídeo, audio como de Zoom, porque también estamos emitiendo por Zoom en directo, y pues nuestros compañeros que hoy están conectados y que ya veremos si después se van conectando más, porque aunque no estamos con el COVID rebujito, pues estamos ya con la temporada de COVID exámenes y COVID direcciones y COVID actividades varias, que bueno, que estamos un poquito más cortitos, aunque a lo largo del programa espero que se vayan conectando algunos de los que faltan. Pero tenemos en el puerto de Santa María Jesús Moya. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí vamos tirando también, como dice Lito. Yo también pasé el sufrimiento. El mío fue pre-rebujito, no fue ni de rebujito, fue pre-rebujito, no sé ni cómo lo pillé, ni dónde, con todo el cuidado. Lo que dices tú, dos años sin cogerlo y era todo el mundo de golpe, no se explica. Pero vamos, ya estoy recuperado. Hasta este fin de semana he estado cansadito y eso, pero estoy ya recuperado. Bueno, además estás incorporado justo a tiempo, porque hoy es ya 31 de mayo. Sí. Y viene ya junio, pero vamos a aprovechar julio, no sé si agosto, para que nos traiga la agenda de todo el de verano. Observación del catálogo, sí. He traído para hoy el mes de junio y el mes de julio, porque ya en el mes de julio ya se puede observar perfectamente julio, por aquello de que las noches vienen más tardías y todo eso. Entonces, digamos que el sistema que tengo yo de horarios de ascensión recta, pues hay que irlo adelantando un poquito. Agosto lo presentaré el mes que viene, aunque lo tengo ya prácticamente preparado también. Muy bien, entonces este lo dedicaremos a junio-julio, ¿no? Por decirlo así, y ya como al final de este mes todavía estaremos por aquí, pues perfecto. Aparte, bueno, Lito, que está aquí con nosotros, aparte de contarnos las publicaciones de Descubre, que están ya en marcha también para este mes, pues ¿qué nos vas a contar hoy? Pues como suelo hacer ya desde hace algunos meses, desde que casi funciona el catálogo Fénix, recoger guantes. Ahí. Y recojo el guante de que habló que en Virgo había un objeto muy brillante, que era un cuásar, y para definir un poco qué es un cuásar y qué tipo de objeto es y por qué brilla tanto y todas esas cosas. Pues estupendo. Vamos a tener entonces un tema bastante interesante y, bueno, conociéndote, nos vamos a formar seguro. Y para finalizar tendremos que hablar que hace unos días, por lo menos desde Jerez, desde Andalucía, bueno, hemos puesto un pilar de luz o un pilar de sol. La verdad es que hay una foto fantástica que no sé si, bueno, si os conectáis a páginas, bueno, más que páginas web, a redes sociales, podéis verla en Huelva, en Sevilla, en muchos sitios, pero también nuestros compañeros de Magallanes en nuestro WhatsApp, pues Jesús Carmona, Marichu, María del Moral, María, creo también. Sí. Bueno, pues nos han presentado unas fotos que bueno, que es un tema espectacular y que, bueno, Lito, te voy a tener que, aunque tengo aquí algunas definiciones del pilar, nos tendrás que contar porque hay una en nuestra página web, en www.magallanes.es, hace muchos años, con una foto que tú mismo hiciste en el puerto de Santa María, explicaste bien lo del pilar. Así que tómate nota para el final comentarlo, que la verdad es que ha sido un tema bastante interesante. Bueno, sin más, Jesús, puedes empezar a compartir pantalla para nuestros seguidores en YouTube, para que vean, bueno, lo que vas a presentar. Me tenéis que habilitar, y acabo de darme cuenta que no lo he avisado. Sí, bueno, está ahí ya Luis habilitando para que tú puedas compartir pantalla y para que además todos nuestros escuchantes, ya lo tienes listo, ahí va, puedan, además de escuchar todo lo que vamos a poder ver, pues puedan seguirlo a través de YouTube si queréis. Además, ya sabéis que estas secciones las extraemos y las hacemos individuales para que haya todas ellas separadas y hacer un lote con ellas. Así que cuando tú quieras, Jesús, coméntanos. Muy bien. Pues sí, lo estáis viendo ya, que me imagino que sí. Suelo hacer un par de pequeñas referencias. En el mes de abril añadió la lluvia de estrellas líridas, que se me había pasado. Yo sabéis que voy actualizando con cosas que me dice gente o gente, cosas que voy pillando yo por ahí. Tenemos por aquí, que no sé si lo comentará hoy Lito, ya me mandó el otro día un mensaje que está detrás de aquello de lo del polo norte galáctico y todo eso. Creo que tenía que ver con un artículo que estaba por ahí comentando. Y he añadido fotos de gente que tienen por ahí puestas. Se me habían pasado hace un mes poner algunas fotos que había subido, sobre todo Rafa Caro. Alguna entrada más de alguna foto que tenía Rafa Caro interesante en el mes de mayo ya, de la galaxia M89, M90, M58 y otras 4 o 5 más que están ahí todas con Katana en 3 grados, parecido a lo de la cadena de Markarian, pero son sobre todo 3 del catálogo Messier y otras 5 o 6 más que están ahí alrededor y la foto es espectacular. De hecho, ya que estamos, espérate, voy a ver si me la consigue abrir. A ver si se ve. Sí, ahí está. La estamos viendo, sí. ¿Veis que se ve esta especie de Z? Tenemos aquí esta otra, esta de aquí abajo, aquí dos prácticamente interactuando entre ellas y luego otras más pequeñitas, una aquí formando un triángulo, otras dos pequeñitas aquí. O sea, lo del tema de lo de las galaxias en la zona esta de Virgo ya sabemos que es, y esto es justo entre Virgo y Coma, en la frontera. Espectacular, ¿vale? Sí, espectacular. Y esa pues la vi el otro día, había subido unas pocas, se me había pasado a mí enlazarla y esta ni siquiera la había incluido en el catálogo, esta es del Messier y digo, hombre, ya que tenemos fotos, pues ya toca, ¿no? Y estas son de las que voy a presentar hoy. ¿Y qué más? Ah, bueno, y he metido el cuaderno de bitácora del saco de carbón, que me lo avisó también Lito, que lo tenía hecho de hace unos pocos de meses. Y ya tenemos, pues eso, dos cosas características del hemisferio sur, el cúmulo abierto del joyero y la nebulosa del saco de carbón, ¿vale? Si nos vamos al mes de junio, que es lo que estamos ahora por aquí, he pillado ya por aquí un gazapo, estuve casi por hacer un concurso de gazapos para esta sección, pero ya me parecía excesivo. Pero bueno, el otro día pilló Montes de Oca, pilló un gazapo, del C94, C95, que estaba equivocado, y yo hoy cuando he ido a repasar esto, digo, vaya hombre, ahora lo veréis el gazapo, si no lo habéis visto antes que yo lo diga, lo comento. Bueno, tenemos en el mes de junio, lo he dedicado a tres constelaciones y otra cosita. El mes de junio está un poquito pobre, entre comillas, ¿no? Entonces está Ursa Minor, Corona Boreal y Libra. Y además cada una de ellas le he encontrado pocos objetos que merezcan la pena. La Osa Menor, evidentemente Polaris, faltaría más, ¿no? El polo norte geográfico aproximado, ya sabemos que está ahí desviado unos 40 minutos de arco del polo norte, pero es prácticamente casi el polo norte. Sabemos cómo se localiza, pues ya lo estuvimos viendo eso cuando estuvimos viendo la Osa Mayor y cómo se localizaba la polar a partir de ello. Luego tenemos un par de galaxias, Yo nunca la he visto, ¿para qué os voy a engañar? Son magnitud 11, o sea, están ahí en el límite de lo que casi cualquiera con un buen telescopio podría ver. Pero bueno, por astrofotografía quizás se podrían intentar sacar, que es la NGC 6217 y otra que es la UGC 9749, que es la galaxia enana de la Osa Menor. He leído un poquito de ellas, pero ni la he visto ni tengo mucha más información que os pueda dar. Sí sé que son eso, de magnitud muy baja, pero bueno, ya que está uno por ahí por la Osa Menor, intentarla localizar. Luego, en la corona boreal, pues es también es muy característica esa constelación, por eso lo he puesto como constelación para observarla a simple vista, porque es casi como si fuera una U, como si fuera una coronita, ¿vale? Y su alfa, que es la alfeca o gema, la gema de la corona. Y aquí está el gazapo, he puesto alfa de la Osa Menor, vaya hombre. Alfa, evidentemente, de corona boreal. Lo tengo ya para corregirlo a la siguiente versión. Y luego, si nos vamos a Libra, tampoco he encontrado nada muy específico. Ya os digo, el mes de junio se queda un poquito pobretón. Seguro que hay muchas más cosas, pero no he localizado mucho más. Y mira que consulto en tres o cuatro fuentes. Bueno, siempre podemos ir aumentando esto a lo largo del tiempo. Quiero decir que claro, una vez que lo tengamos más o menos listo, yo creo que ya tenemos bastantes meses, lo publiquemos en la web, pues seguro que podemos ir añadiendo, aunque lo vayamos diciendo en un punto azul o no. Y además tendrán acceso a todas las fotos y a toda la documentación. Efectivamente. Hay una cosa curiosa en Libra, curiosa y además hay que tomarlo entre comillas, ¿no? Que es una estrella que le llaman estrella Matusalén, la estrella más antigua conocida. Y lo que he leído por ahí es que, bueno, claro, la más antigua conocida no quiere decir que sea la más antigua que se ha localizado en un cierto modo y claro, lo de calcular la antigüedad de las estrellas esto es muy relativo. Pero bueno, algunas se lo tenían que poner y a esta, a una de Libra, que es la HD 140-283. Y he leído una curiosidad en la Wikipedia porque me salían en un par de sitios esto, pero en la Wikipedia ya me he quedado ahí un poco pillado. Porque habla que sí, que aparte de que es muy antigua y todo eso, como que es más antigua que la antigüedad del Big Bang, ¿no? Y entonces, pues que es obvio que ahí hay una disparidad en cuanto a cómo le han calculado la antigüedad a la estrella, ¿no? Porque es como que tiene, como que sale casi 14.000 millones de años o algo así, ¿no? Y dicen, o sea, no hemos pasado un poco en el asunto, ¿no? Pero está claro que es de las primeras que se formaron, sobre todo por saber de qué generación es ya en la que estamos hablando. Y luego un cúmulo globular, el NGC 5897, también un poquito flojito porque es de magnitud 9. Y ya pasó a lo último, que sí que es muy característico. Yo del mes de junio sí diría eso, aparte de lo que hemos hablado, dos cosas características. Evidentemente la estrella polar y el solsticio de verano, ¿vale? Ahora en el solsticio de verano se juntan dos cosas. Yo por meter aquí los dedos en la llaga, en el hemisferio norte tenemos el solsticio de verano, es el periodo diurno más largo del año, ¿vale? El sol está en su máxima elevación, todos y yo entendemos lo que consiste esto del solsticio, y en el trópico de Cáncer el sol está en el cenit, ¿vale? No se producen sombras a mediodía. ¿Y por qué pongo esto? Por aquello de que hace aproximadamente 2.000 años hubo un personaje que se llamaba Eratóstenes y que utilizó este concepto, porque claro, una cosa que estuve hablando el otro día con Lito, ¿no? O sea, que a veces los chavales dicen, bueno, ¿y estas cosas para qué sirven? O sea, ¿qué más le daría a Eratóstenes que resulta que en el día este del solsticio de verano, en un sitio que se llamaba Siena, en el trópico de Cáncer, pues no había sombra, o sea, las sombras eran tan verticales que no había sombra y tú podías mirar por un pozo, había llegado la noticia que podías mirar por un pozo y se veía el fondo del pozo y no había sombra ninguna. Y dice uno, bueno, ¿y qué, no? ¿Y qué con esto? Y dice el hombre, pues ¿cómo que y qué? Pues que aquí en Alejandría tenemos sombra y allí no tenemos sombra y eso quiere decir que la Tierra es redonda. Eso para empezar, aparte por muchas otras razones, ¿no? O sea, la gente le daba el coco y cualquier cosa de estas no se les pasaba. Y además se le ocurrió que no solamente eso, sino que si medía en ese día concreto la distancia que había, bueno, la distancia la podía medir antes, la distancia que había desde Siena a Alejandría y luego además medían los ángulos de las sombras que había en Alejandría, podía calcular el radio de la Tierra. O sea, le dio al coco por trigonometría, por tema de triángulo análogo, y calculó el radio de la Tierra, pero con una precisión, o sea, no atinó del todo. Pensaba que era un poco más pequeña que lo que es, pero el tema tuvo su guasa, ¿no? O sea, como el tío le dio al coco y haciendo dos mediciones ahí en plan antiguo, consiguió calcular más o menos, no solo saber que la Tierra no tenía más remedio de ser redonda, sino que, o sea, esférica, sino que además tenía un radio muy concreto. De esto supongo que a todo el mundo lo sonará. Yo esto se me quedó muy grabado porque hicimos hace unos pocos de años, hace 10 años casi, hicimos un experimento que fue la medida del radio de la Tierra, se hizo a nivel español y casi mundial, y en todos los institutos nos pusimos como moto a ponernos con los chiquillos a medir el radio de la Tierra, mandábamos los datos de qué es lo que habíamos calculado de los ángulos, de la sombra, de a qué hora lo detectábamos y todo eso, y lo mandábamos a una página web que tenía montada un hombre, que fue el que lo organizó desde Cataluña, y aquello fue espectacular, se conectó gente desde medio mundo, ¿no? Aquello superó cualquier expectativa. Y fue muy espectacular porque los chiquillos decían, ¿y qué hacemos aquí con palos de escoba y con esto y midiendo esto, la altura y la sombra y el ángulo y la hora y tal? Y luego les explicabas todo aquello y claro, flipaban de colores con cómo se había montado aquello, y lo había hecho este hombre hace 2000 años, ¿eh? Así que eso sí que lo he hecho ahí notar. Y luego he hecho notar, para meter los dedos en la llaga, aquello de que astronómicamente ahora el Sol está en Tauro y astrológicamente estaría en Cáncer. Eso para que a los astrólogos nos lo expliquen algún día cómo va eso de la astrología cuando el Sol, la Luna y los planetas y todo eso van cambiando de según qué postura. Pero en fin. Bueno, por cierto, Lito, no habéis preguntado, vosotros lo hicisteis, supongo, en algún instituto en Jerez, esto de lo de la medida del radio de la Tierra, cuando se hizo hace 10 años, no sé si os apuntasteis alguno. Yo lo intenté, lo propuse, pero al final estaría en otras cuestiones que al final no lo llegué a realizar, pero lo llegamos a proyectar, lo único que no llegó a término. Fue un aborto de, digamos, un fallo. De intento de actividad. Un intento fallido. Sí, sí, sí. Pero vamos, aún así es una cosa que aunque se pase el hacer como se hizo aquella actividad masiva, es una cosa bonita de recordar. Yo tengo guardada toda la documentación para recordarle a los chavales cómo se pueden trabajar estas cosas. Yo tengo dos talleres que al alcance de chavales de instituto, pero que me han salido rana. El primero este, el de la medida del radio terrestre por la sombra, y después la velocidad de la luz por el experimento de Roemer. Ese lo he escuchado yo, ese tiene también su WhatsApp, ¿eh? Sí, ese tiene WhatsApp, ¿sí? Pero ninguna de las dos han llegado, a ver si por fin retomo y hago alguna de las dos cosas, o una o la otra. Las dos cosas son muy interesantes, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, y empiezo con el mes de julio. Esto ahora, si Luis María se puede conectar, quería comentar una cosilla aquí. Esto lo debería haber descrito un poquito más. La primera entrada que meto en el mes de julio es el hecho de que se puede observar la Vía Láctea. Luego, cuando lo he releído, digo, menuda tontería. La Vía Láctea la estamos observando constantemente. O sea, todas las estrellas que vemos son de la Vía Láctea, evidentemente. Incluso la parte más densa del brazo galáctico y tal, lo podemos ver perfectamente durante todo el año, a según qué hora, ¿no? Vemos una zona, vemos otra. Pero bueno, lo que debería haber dicho yo aquí es que en este mes es cuando es más fácil ver lo que es el centro galáctico, la zona que está ahí entre Sagitario y Escorpio. Aparte de que vemos el brazo galáctico nuestro, el principal, que va desde Casiopea, Cisne, Escorpio, Sagitario. Y además el momento de sacar pues esas espectaculares fotos, se pueden sacar durante todo el año de según qué parte y tal, pero esta parte tan espectacular del centro galáctico, salen unas fotos espectaculares, incluso hay quien saca el arco completo de la Vía Láctea, cruzando entero desde Sagitario y Escorpio hasta por el otro lado Casiopea, incluso un poquito más. Yo lo intenté alguna vez y eso es lo que quería, si algún día nos lo pudiera explicar Luis María, o si puedes darnos hoy una pequeña pincelada, porque yo he visto que tiene fotos muy bonitas de esto, que tienen que tener sus secretos, entre otras cosas el equipo, o sea, seguramente no se puede hacer con cualquier focal. Yo siempre lo hago. Y que todavía no ha subido, y que todavía no ha subido al drive para que lo enlaces tú con... Sí, porque sé que tiene algunas, pero si sube alguna de ellas, lo podríamos enlazar aquí. Y sé que es que están, pero vamos, bonitas. Y yo intento hacer fotos de esas, y yo no sé si es la técnica, la longitud focal, si luego necesita algún tratamiento especial o que sea, y a mí me salen, hombre, me salen mejor que antiguamente la Vía Láctea, pero... Y ahora, lo otro que viene a continuación, ya entrando en constelaciones concretas, Hércules, Escorpio, Serpent Caput y Ophiuchus, una de las joyas del verano es el cúmulo globular M13, ¿vale? Y un compañero suyo un poquito más tenue y más pequeñito por ahí, que es el cúmulo globular M92. Este tengo aquí un par de fotos, que este es, a ver dónde está, M13, este es el M13, fijaros qué foto espectacular de Rafa, que incluso hay aquí una pequeña galaxia, yo no caí en la cuenta el otro día. Si os fijáis, aquí una pequeña galaxia, este es el cúmulo globular M13, ¿vale? Y el otro que estamos hablando es el M92, este, que aparenta un poquito más grande, pero claro, porque le habrá metido un poquito más de focal, pero los dos son muy, muy bonitos, y si se le mete un poquito de zoom, veis que se llegan a ver un montón de estrellas diferenciadas, en el M13 casi más aún todavía. ¿Vale? Si nos fijamos... Sí, es espectacular la cantidad de estrellas que... Que se calculan además que en el M13 puede ser que haya ahí como unas 100.000 estrellas. O sea, el asunto es increíble, espectacular, y desde el punto de vista astrofísico creo que todavía hay dudas sobre cuál es el origen de los cúmulos globulares estos, porque yo he escuchado varias teorías, y una de ellas, la que suena más simpática o más espectacular, aunque no sé hasta qué punto está, digamos, confirmada, es algo así como que en realidad son como núcleos de antiguas pequeñas galaxias satélite que las hubiera cazado en nuestra galaxia. Y entonces esto como que sería un poco el centro de esas mini galaxias. Pero vamos, no sé yo si es mucha imaginación eso o son parte de las teorías que hay. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la nebulosa planetaria NGC 6210. Esta es muy tenue, tiene una magnitud 9. ¿Vale? Y si nos pasamos a Escorpio, ya en Escorpio podríamos haber metido muchísimas más cosas, pero digo, tampoco voy a liar un poco la que lié en el mes de mayo, porque claro, estamos apuntando, cuando apuntamos a Escorpio y Sagitario, que es lo que viene en agosto, estamos apuntando hacia la zona ya casi del centro galáctico, con lo cual por ahí hay un montón de cosas, una densidad de objetos que uno tiene que, digamos, expurgar un poquito y decir, a ver en qué nos centramos. Tenemos sobre todo Antares, la alfa de Escorpio, para ahí centrarnos en la zona. Tenemos unos pocos de cúmulos globulares, el M4, ¿vale? El cúmulo abierto de la mariposa, este no lo he visto yo nunca, el cúmulo abierto de Ptolomeo, este sí. Uno de los más antiguos que hay catalogado, o sea, lo catalogó ya en su momento Ptolomeo, porque se ve casi a simple vista, si tiene muy buen cielo. El cúmulo abierto, fijaros que tiene de hecho 1,5 grados, ¿vale? Es bastante, o sea, es como el triple que la Luna, para que nos entendamos, de tamaño angular. Tenemos el cúmulo abierto NGC 6231, el cúmulo globular M80. No me extiendo mucho en los datos, están aquí para el que los quiera ir consultando. Y luego me voy a dos cosas un poquito más novedosas que he metido desde las versiones que hice últimas hace unos 4 o 5 años. La nebulosa planetaria de la mariposa, que esta sí que no la he visto yo nunca, ¿vale? Es magnitud 10, o sea, esto hay que hacerlo con astrofotografía, pero bueno, las nebulosas planetarias siempre son bien bonitas de fotografía. Y una nebulosa de emisión, no lo he puesto aquí, es de emisión, que es la pata de gato. Tiene otro nombre, pata de... Ay, no recuerdo cuál era el otro. Pero básicamente es que cuando la ves como si fueran las almohadillas de la pata de un gato que hubiera pisado en barro, ¿no? ¿Por qué? Porque son como cuatro formando una especie de casi de rombo, ¿no? Y es como si fuera una huella de un gato. Es una nebulosa de emisión, magnitud 10, o sea que está dificililla, pero bueno, pilla 2 grados y está muy cerca de lo que sería el aguijón del escorpión. Esta la he metido porque vi una foto hace algún tiempo y sí que es verdad que la gente le tira mucho a sacar fotos a esta. Yo no era consciente de ello y digo, bueno, pues es el momento de incluirla. Lo que no incluyo a continuación, y esto a lo mejor no me va a perdonar lito, pero para la próxima me comprometo a estudiarlo un poquito más, es que hay otra nebulosa protoplanetaria por esa zona, parecida a la que, vamos, protoplanetaria, parecido en el sentido de otra protoplanetaria que pusimos en su momento, que era la de la calabaza, pero esta tiene una forma ligeramente diferente, se está desarrollando de forma diferente, todavía no es planetaria, está en sus primeros comienzos. Lo digo porque a Lito sé que le encantan estas cosas, y al final no la metí el otro día porque me pareció que era muy tenue y a lo mejor exagerada, y no la metí, pero bueno, para la próxima lo intento. Y luego ya nos vamos a Serpent Caput. La constelación de la serpiente se divide en dos, ahora viene Serpent Caput y el mes que viene la otra parte de la serpiente, y en esta parte está un objeto que es el cúmulo globular M5, vamos a poner la foto, el M5, que es este, el M5 está en Serpent Caput, y si os fijáis, casi nada que envidiarle al M13, ¿eh? Y yo este no lo he fotografiado nunca, el M13 sí. Y este no, pero es que no tiene nada que envidiarle, ¿eh? Es muy espectacular también. Sí, es de los más, digamos, vistosos del cielo de aquí del norte. Si no recuerdo mal el orden, visto desde el hemisferio norte, tenemos el más grande, es el M22, que está en Sagitario. Después estaría el de Hércules, M13. Y por ahí anda M15 del Pegaso, y después está este, M5. O sea, es de los grandotes, de verdad. Sí, sí, sí. Pues yo fíjate que es curioso porque nunca, no sé si quizá, la verdad es que tiene una declinación un poquito baja, está a 2 grados y quizá por eso nunca, porque yo casi siempre que observo el cielo sur lo tengo fatal. Lo tengo fatal, siempre me pilla en sitios que están... cuando estoy en Jaén, en la casa que tengo allí en la sierra, me pilla el pueblo en el sur. Y cuando estoy aquí, me pilla Cádiz. Y entonces todo lo que pasa por debajo de según qué declinación nunca lo he trabajado bastante. Y este me extrañaba, digo, ¿cómo se me pasa a mí este? Y es que, claro, tiene la declinación que tiene. Pero me voy a otro... Este no me he podido resistir, el objeto de Hoare. Es que es la segunda vez que me sale por ahí por medio. Nunca lo había incluido... Y no por casualidad, veis lo que pone aquí, método de observación, digo, astronomía profesional. O sea, el objeto de Hoare tiene magnitud 16, no digo nada. lo he puesto un poco así por cabezonería, ¿no? Porque digo, es que es la segunda vez que me sale, y el objeto de Hoare, creo recordar que Lito me comentó una vez que lo conocía, es como una especie de galaxia anular, es como un anillo... Y justo en el centro es como un hueco enorme, es como estaríamos casi en modo friki como el Señor de los Anillos. Es un anillo espectacular, pero claro, espectacular en las fotos del Hubble, ¿no? Magnitud 16. Supongo que con un, como lo que tenían los, una vez cuando estuve con los de la asociación esto de Marton, la... Ay, se me va a olvidar el nombre, jolines, qué mayor estoy. Bueno, ahora me vendrá sobre la marcha. Estuve un día con ellos y me enseñaron los chismes que tenían allí. Tienen un 16 pulgadas y lo tenían que no tenían ni montura para ellos, porque aquello pesaba que no veas. Con un 16 pulgadas, esto supongo que sí se le puede sacar fotos si eres capaz de atinar con ellos. ¿Vale? Y ya me salto por último a Ofiuco, me quedan nada más que tres cosillas rápido. La Ro de Ofiuco, que es una estrella triple, en otros la he leído que es doble, ya no lo tendré que contrastar, y tiene una nebulosidad alrededor, bien bonita. El cúmulo globular M10, que de este sí tenemos aquí fotos, la pongo ahora, este, en Ofiuco, ¿vale? También bien bonito. Y relativamente fácil de observar, porque está en magnitud 6,5, ¿vale? Este lo que pasa es que tiene también la declinación un poquito baja, por eso este tampoco lo he visto yo nunca. Y el cúmulo globular M12, ¿vale? Y con esto ya, como quien dice, termino junio y julio. Y ya os digo, del objeto de Hoare, podía haber puesto aquí una foto si la hubiera buscado en un momentito, pero se me ha pasado porque no tengo enlace. Pero vamos, si lo buscáis por internet, es una cosa curiosa porque además todavía ni siquiera tienen demasiado claro cómo se ha podido formar una galaxia con esas características, ¿no? Pues muy interesante, Jesús, como siempre. Hoy un poquito más extenso porque hemos puesto 2 meses, que lo tenemos que hacer porque tampoco nos queda mucho tiempo para hacer todo el verano, puesto que ya nos van quedando poquitos programas y siempre lo hacemos a final de mes. Y muchas gracias por compartir toda esta información con nosotros. Enhorabuena, porque es un trabajo enorme y que nos trae pues muchísimas oportunidades, y más cuando esté disponible para todo el mundo, que ahora mismo está disponible solo para los socios de Magallanes, para los que nos escucháis en un punto azul, y bueno, en breve pues podéis también acceder a partir de nuestra página web. Así que muchas gracias, Jesús, y podemos enlazar precisamente lo que ha estado comentando Jesús con la Fundación Descubre, que el hito, como sabéis, ahora se dedica a alimentar un poco dentro de la Fundación Descubre, bueno, pues algunas de estas cosas y noticias y otras actividades. Y cuéntanos, ¿cuál es? Sí, estoy ahora trabajando, que no está todavía terminado, el cielo del mes de junio, que ya el de mayo lo entregué con un poquito de retraso. Voy a tratar de adelantar este todavía más hasta ponerme al día y en como las revistas, ¿no? Entregar el mes siguiente, si acaso un día o dos antes. Ya mañana cambiamos de mes, pero no va a estar mañana, creo. pero bueno, estará próximamente. El cielo de junio, sobre todo yo me encargo de la parte cambiante, las planetas, conjunciones, efemérides de luna, sol, y aprovecho y voy actualizando la parte no cambiante, que es la que más o menos es el catálogo que tiene Jesús. Las constelaciones más visibles a primeras horas de la noche, los objetos más interesantes, las estrellas más interesantes, los, en fin, de cielo profundo, más brillante. Eso estará en breve. Lo que sí está terminado, pero no está publicado, porque nuestro querido David Galadí está dándole un vistazo, digamos, por si acaso he metido la pata en algo. Para mejorar, se dice. Para mejorar. Bueno, vale. Es una entrada que también tengo que actualizar, esa parte de la página web, que se llama 100 preguntas y 100 respuestas. Y en 100 preguntas y 100 respuestas me pasaron una especie de guía, un PDF en el que hay muchísimas preguntas, en el que si a mí me gustaba alguna, pues que no estuviera ya colgada, pues la redactaba o le ponía de mi cosecha algo y la entregaba. Pero estuve viendo muchas entradas que ya están publicadas y digo, ya estaba, digamos, cansado de buscar alguna que no estuviera. Y digo, pero qué mejor pregunta que la que me hizo Jesús y la que yo trabajé en el del por qué la primavera es temporada de galaxias. Pues cogí un pantallazo de nuestro Zoom, de la grabación del programa, lo he puesto como imagen y he hecho un pequeño resumen de lo que yo hablé del por qué la primavera es temporada de galaxias, lo de que la galaxia, el plano galáctico está muy bajo, de que hay una región del cielo por la que hay muchísimas galaxias. Entonces, recordar, o a los que no lo hayan escuchado, pues pueden ir a los episodios anteriores de Un Punto Azul y ya escucharlo completamente, pero va a estar en breve en la página web del Séptimo Cielo de Descubre. Muy bien, pues estupendo. Así que a mí me viene estupendamente el prepararme cosas para el programa de radio, porque tengo material nuevo, fresco, y a lo mejor que no ha pasado nunca por una página web de ese tipo. Y bueno, se puede aprovechar perfectamente. De hecho, David Galadí, cuando le dije el título, y dice, ¡ay, qué interesante! Y dice, pero lo voy a echar un vistazo. Digo, bueno, vale. O sea que, mira, es un doble placer de que un astrónomo como él te diga que un artículo que has escrito es interesante y le dé el visto bueno del tirón para publicarlo, aunque todavía no esté, pero digamos que me quedé más ancho que estrecho. ¿Vale? Bueno, y para continuar, hoy nos ibas a hablar de Quasars también. Sí, sí, yo sigo recogiendo guantes. Estate atento, Jesús. Sí, sí, sí, sí. Yo no hago nada más. Yo los voy preparando y los voy lanzando. Que me dijiste cuando te tocó en el catálogo Fénix la constelación de Virgo, de que estaba por ahí un objeto que fue el primero de su clase descubierto, que era un cuásar, ¿no? En concreto es el cuásar 3C273. Pues y me dijiste que explicara un poquito, que refrescara lo que era un cuásar. Pues bueno, voy a comentarlo un poquito. Son los objetos más brillantes del universo, ¿vale? Y son muy, muy lejanos. De hecho, como anécdota, bueno, en cuanto se vio esa fuente de luz y se miró el desplazamiento al rojo, que es como se mide la distancia, se vio que eso no tenía comparación con ninguna galaxia que estaba, sobre todo de las que tiene más o menos cerca o en la misma constelación, que son las del cúmulo de Virgo. Esto está muchísimo más lejos que el cúmulo de Virgo. Concretamente está a 1.630 millones de años luz. Y se ve perfectamente y tiene magnitud visual de 12,8, que eso... Hombre, para una galaxia es débil, pero tampoco es que sea... hay miles de galaxias o millones de galaxias que son más tenues que esta y, sin embargo, están mucho más cerca. ¿Por qué demonios este objeto es tan brillante? Pues bueno, ahora lo explicaré. Como curiosidad, hace poco ha salido la noticia que se ha descubierto el cuásar hasta ahora que ha batido el récord, el cuásar más lejano descubierto. Está a la friolera de 13.030 millones de años luz. Millones de años luz. O sea, solo unos 600, entre 600 y 700 millones de años después del nacimiento del universo. Eso es un objeto que está lejísimo. Está, quizás sea uno de los primeros que emitió luz, porque hubo una parte de la edad del universo en el que no había luz. No habían aparecido las primeras estrellas. Pues este, los cuásares lo que tienen es que emiten en todo el espectro electromagnético. Emiten en infrarrojo, emiten en el visible, en ultravioleta, en rayos X, en ondas de radio y en rayos gamma, en todo. O sea, hay energía para desmadrar cualquier medición. Y fueron... un quebradero de cabeza histórico saber qué tipo de objeto daba esa cantidad de energía, del orden de 10 elevado a 40 vatios. Eso es una burrada. Cuando ya se empezaron a ver objetos también que emitían mucha energía, empezó a verse distinciones y salieron muchos nombres: Blázares, Galaxia Seyfert, Líneas, radiogalaxias. Entonces había un desmadre de objetos que deberían de tener una cosa común, ¿no? Lo que tenían en común es que emiten más energía de la que se supone que por fusión nuclear, o sea, estelar, luz estelar, emitiría una galaxia. Así que en realidad eran galaxias, pero con algo más, con un poquito de más tela. Entonces, el modelo que hay actual, ya para resumir, el modelo actual se llama el modelo de AGN, la abreviatura en inglés de en galaxia de núcleo activo, Active Galactic Nuclei. En resumen, estas AGN son galaxias jóvenes con gran concentración de gas y polvo cerca del núcleo. Poseen un agujero negro supermasivo, y hablo de muy grande, o sea, hablo de miles o decenas de miles de veces la masa del Sol. Esos son estrellas muy, o sea, agujeros negros muy, muy grandes. ¿Qué es lo que tienen estos AGN? Pues que la materia es muy densa cerca del agujero negro y todo está cayendo con esa masa de ese agujero negro. Están cayendo a un ritmo tan tremendo que le aparece, aparte de la propia radiación X que emite los alrededores del disco de donde está cayendo la materia, aparece la radiación sincrotrón, que se llama. Es una radiación que emiten partículas cargadas cuando están en campos magnéticos muy intensos. Esto da un rendimiento de transformar, como sabemos, la ecuación de Einstein, de energía, de masa a energía, casi del 50%. Es un rendimiento del 50%. Para comparar, la fusión nuclear transforma masa en energía en un 1%. O sea que esa radiación sincrotrón es muy efectiva emitiendo, por eso estos objetos son tan brillantes. Le salen chorros polares perpendiculares al agujero negro de miles de millones de años luz de diámetro. O sea, son brutales, son objetos y emiten en radio. Y también se han notado que muchos de estos cuásares tienen fases de tranquilidad y de excitación, o sea, de mucha emisión de radiación y otras de tranquilidad, que varían muy rápido. Esa variación les dio la pista de que tenían que ser objetos pequeños, que no podía ser una galaxia que entera brillara, porque el tamaño daría un ritmo de variación mucho más lento. Al ser un ritmo, en algunos casos, muy rápido, tenía que ser un objeto pequeño. Y el único objeto pequeño que se conoce que puede hacer eso es un agujero negro. Así que por eso se vio que los cuásares eran una especie de estas de agujeros de galaxias activas. Después se cree, ya para terminar, de que cuando esta materia que está cerca del agujero negro ya se acaba, o sea, digamos, se le acaba el alimento al agujero negro, se tranquiliza y se convierte pues en un agujero negro, digamos, entre comillas, normal, de una galaxia típica, que lo que hacen es las estrellas, como pasa en Sagitario A, que es el centro de nuestra galaxia, que hay estrellas que se sabe que hay un agujero negro porque varias estrellas giran muy rápido, pero ese agujero negro no está alimentándose de, le está cayendo mucha masa y ni está creando chorros, ni, o sea, que es un agujero tranquilo, un agujero negro tranquilo. Entonces se cree que puede ser galaxias jóvenes que tienen una juventud muy efusiva y después termina con la vejez siendo unas galaxias tranquilas. Eso es lo que son los AGN, y un tipo de AGN es los cuásares. No sé si hay mucha terminología y todo eso, pero son objetos muy interesantes porque están en el borde, son los más brillantes, son los que siempre baten el récord de objetos brillantes más lejanos vistos. Así que nada más que por el nombre y por saber más o menos con curiosidad qué son, pues por eso me pareció interesante recoger el guante y explicarlo. Pues muy bien, muchas gracias. Me he enterado un montón de cosas que no sabía. O sea, me llaman más, por ejemplo, lo del tema que dices de la variabilidad. O sea, como que se le acaba un poco la chicha y se aflojan un poquito, pero luego vuelven a retomar. Es como lo de las estrellas variables, en cierto modo. El comportamiento de... Pero por otras razones. Por otras razones. Sí, eso es lo que les dio a los primeros astrónomos que indagaron el tamaño. Una idea del tamaño. Una cosa que es muy grande no puede variar tan rápido. Sobre todo a ese nivel de energía. Entonces, lo único factible que en meses, por ejemplo, bajara de brillo 3 o 4 magnitudes visuales, tenía que ser que el disco de acreción, ese que está chupando materia, se le acabara un poquito la densidad y tuviera que esperar que se acrecentara más materia. Entonces, esos episodios de violencia dieron una pista de que no podía ser una cosa muy grande, aunque estuviera muy lejos, ¿eh? brillan como cientos o miles de galaxias de las normales, de las que no son activas. En uno de esos episodios de violencia pueden brillar pues como miles de galaxias de las normales, como la Vía Láctea. O sea que imaginaros ese tipo de objetos como son. Y tienen el tamaño de una galaxia, no es que sean más grandes, ¿vale? Vamos, como para que no te pillen muy cerca, básicamente, ¿no? Bueno, sí, yo creo que incluso cualquier galaxia cercana a un cuásar, la vida estaría casi descartada, porque con un cuásar, aunque sea a miles de años luz, o millones de años luz, y si te pilla ya el chorro polar de que va perpendicular, eso, vamos, deja estéril a todo lo que pase por el camino, ¿no? El Matthew McConaughey en Interestelar seguramente no se podría haber acercado ni haber hecho ese final de la película ni nada de eso. Hombre, Gargantúa se supone que era un agujero negro tranquilo. Tranquilo. Muy bien, pues estupendo, Lito, muy completo. Y hablando de chorro, pues tenemos que hablar, como hemos comentado al principio, de ese chorro de luz o pilar de luz que, bueno, que hemos visto recientemente, porque un pilar de luz es un fenómeno óptico atmosférico en el que un haz de luz vertical pues parece extenderse por encima de, bueno, por encima, incluso por debajo de la fuente de luz, ¿no? Y bueno, el efecto que se crea es un reflejo de la luz de pequeños cristales de hielo que están suspendidos en la atmósfera y que comprenden pues nubes de gran altitud, cirrostratos, cirros, que ya Lito nos comentará bien. Cuando ese pilar de luz proviene del sol, pues evidentemente es un pilar de sol. Tú nos comentaste, hiciste una foto magnífica, Lito, en un artículo en la web explicando esto y no sé si incluso más cosas referentes al pilar. Hice dos entradas, no sé ahora mismo, porque fue hace tiempo, no sé con qué espacio entre ellas, pero fueron dos fenómenos meteorológicos que tienen que ver con que yo siempre soy muy curioso en ese tema, pues la meteorología es otra cosa que me apasiona. Y creo que escribí casi seguido el del Pilar de Sol, porque lo pude fotografiar desde el puerto de Santa María, las redes, sí. Un día. Por cierto, no era tan espectacular como lo que... No sé si lo vas a poner. Sí, lo estoy intentando compartir para los amigos de YouTube. No sé si se está llegando a ver. Porque hemos recibido varias fotos de Jesús Carmona, de Marichu... La que acaban de estar viendo es de la de Jesús Carmona, que, que es una foto espectacular... desde la ciudad, o sea que es un chorro de luz que llega, sube los edificios grandes, o sea que es un chorro tremendo. Sí, fue grueso, además. Inusualmente largo, porque por aquí he leído en las fuentes de que se extiende en varios grados, pero es raro verlo... con eso que pues yo calcularía que serían casi unos 20 grados de o 15 grados de longitud, de grados angulares, estoy hablando. Esos son muy raros. Ver el pilar del sol tan marcado y tan brillante y tan grande es raro. Yo el que la foto del artículo es mucho más modesta. Tampoco tengo la habilidad de fotografiar de Jesús ni de Marichu, o sea que es normal que mis fotos se vean peores. Hay más fotos, otra. Y después recuerdo que hice otra entrada de otro efecto óptico con el sol, que son los parelios. Los parelios, que le llamé al artículo El sol y sus cachorros, porque los cachorros tienen uno al este y otro al oeste de donde se pone el sol. Y rara vez se encuentra el parelio que está por encima, que sería como al final del pilar de sol, otra manchita. Pues escribí sobre esos dos fenómenos meteorológicos, que son el pilar de sol y los parelios. Ahora nos, bueno, los que estáis por Zoom podéis también comprobar una otra foto que hizo Marichu. Marichu con el móvil, además, que no fue ni siquiera una foto. Mm. Pero bueno, nada más que se enteró, salió corriendo y hizo una que también es espectacular, aunque ya está en el campo, ya no es la comparativa con los edificios. Y tenemos otras de la compañera también, María del Moral, que también, bueno, pues es espectacular, pero esa ya también desde la ciudad, que ahora mismo pues la estamos compartiendo. Y como tú dices, Lito, son, bueno, pues... Necesita condiciones muy especiales, por eso no se ven todas las puestas de sol. Tiene que haber, como has dicho tú antes, nubes altas, tipo de cristales de hielo, pero además tiene que haber muy poco viento en altura. ¿Para qué? Para que los cristales, si hay muy poco movimiento vertical en la atmósfera, en las capas altas, a esos, los cirros son nubes que están entre los 10.000 metros, 12.000, 13.000 metros, sí, son las más altas. En esta, precisamente, de María del Moral, se ve algunas nubecillas, pero no son nubes como para que dé mucho colorido. O sea, que el chorro no atraviesa... Bueno, llega hasta alguna nube, pero no es nube. No, bueno, son cristales de hielo que, como digo, si la atmósfera está muy tranquila, se forman con una orientación... fija. Ah, vale. Porque si la gota de agua al enfriarse y formarse de hielo tiene turbulencias, cada cristal de hielo está apuntando a un lado distinto. Vale. Y entonces no favorece que en una dirección se acumule la luz. Tiene que darse que todos los cristales estén orientados. Y eso es cuando la atmósfera está muy tranquila en capas altas. Entonces, si hay humedad, que mucho frío en altura, que pasa el vapor de agua a hielo y el hielo se forma de forma muy lenta y muy estable, todos los cristales del hielo, digamos, están dándonos la misma cara. ¿Qué pasa cuando el sol, un rayo de luz, llega y puede refractar el cristal? Que no lo hace en uno, sino lo hace en miles de cristales y favorece que se vea un rayo en la misma vertical. Ese es el fenómeno del pilar de sol. Pues para ya para explicarlo del todo, ya que me habéis tirado de la lengua, pues lo explico. Son espectaculares y ahora por último estoy compartiendo uno que ya no es de la agrupación, no sé de quién es, aunque ha sido Jesús Carmona el que lo ha pasado, que es el de Huelva, sobre un puente. El agua, el puente, justo el sol, o lo que se intuye del sol encima del puente y ya el... ese rayo de luz hacia arriba y le han colocado un corazoncito arriba, ¿no? El corazoncito a lo mejor lo podían haber... quitado, sí, porque da un poco... Pero bueno, esto debe de ser de algunas redes sociales o algo que... Sí. Que... Un fotógrafo, digamos, serio de fenómenos atmosféricos astronómicos no suele poner corazones. Bueno, pero lo hemos puesto porque sí, en el corazón... Pues si lo pone aquí un poquito más abajo, un poco más discreto. Sí, si no, yo creo que hay alguna socia nuestra que le tiraría de los pelos. Pero bueno, es bueno ponerla porque la verdad es que la foto es buena, sí, es en cuanto a belleza del fenómeno. Sí, bueno, porque además se ve el sol justo ahí en el horizonte también. El sol en el horizonte. Bueno, pues esto ha sido todo el programa por hoy, porque desde que estamos aquí en Radio Indes, nuestros tiempos son los que son. Tenemos que terminar justo a la hora y solamente recordaros que ya sabéis que conectéis con nuestra página web www.amagallanes.es, en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, por supuesto, también no solo redes sociales, sino iVoox, en donde podéis escuchar el programa en Punta Azul, en YouTube, ahora que nos podéis seguir también con vídeo, y en el resto iTunes y Spotify. Así que hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.